fútbol, de fútbol femenino, fútbol barrial en la ciudad de Santa Rosa, y lo empezaron a desarrollar en el predio de Deportivo Unión del Este, con más de 12 equipos de fútbol femenino y 8 equipos en el fútbol masculino de la categoría sub-16. Se anotaron hasta algunos clubes de la Liga Cultural que habían estado finalizando el torneo oficial unos días antes. Lo cierto es que el campeonato se desarrolló como correspondía y con algunos tropiezos y algunos adelantos, finalmente se terminó definiendo hace pocas jornadas. ¿Quiénes se consagraron campeonas? Las Fleteras. Sí, Las Fleteras, el equipo que levantó la copa finalmente, y es por eso que hoy la recibimos a Verónica Montiel, que es jugadora de Las Fleteras y que viene a compartir a la siesta, que nos fue esa gran alegría. Buenas tardes, Verónica. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente ese cuerpo de levantar la copa y de la participación con tus compañeras? ¿Cuál es el balance que te queda, Vero? La verdad que me queda un balance satisfactorio, como diría yo. O sea, feliz, contenta por el resultado. Muy bien. Que tuvimos con las chicas, sí. Sí, ¿y hace cuánto que jugás al fútbol? Yo hace, bueno, empecé de chica a los 9 años, pero era todo barrial lo mío. Así que en el barrio. Después me quise integrar de grande a los clubes. Después tuve un tiempo en Santa Rosa, el año pasado. No, el anteaño pasado. Este año estuve en el Ilión y voy por segunda vez en el Ilión. Muy bien, muy bien. ¿El torneo cómo se desarrolló, Vero? ¿Cómo lo viste vos? ¿Hubo dificultades? ¿Faltó organización? ¿O anduvo todo, como quien dice, sobre ruedas? Como todo torneo, puede haber algunos tropezones, como que por ahí le falta un poco la organización, pero bien, o sea, la atención es buena, de todos los torneos que se hacen siempre es buena la atención, así que todos podemos tener tropezones. Mientras el resultado sea bueno y que se lleve bastante bien, eso deja contento a las personas que lo hacen y van y disfrutan de esto. Yo creo que todos entendemos ese sentido, que por ahí podemos tener tropezones, pero hay que saber entender y, bueno, tratar de cooperar, que es lo mejor. Así podemos llevar adelante lo que el torneo quiere, lleve el tiempo y tener paciencia y todas esas cosas. Claro, claro. Poner cada uno el granito de arena para que las cosas funcionen, claro. Verónica. Claro, sí, sí, de che, todo. Yo te preguntaba a propósito de que es un torneo barrial, pero que además es un torneo de fútbol femenino. Por ahí pensaban que muchas se iban a quedar mirando, muchas iban a anotar a ser parte del público, pero se anotaron un montón. ¿Vos te sorprendió un poco la cantidad de equipos? Sí, la verdad que sorprende cada vez cuántos equipos entran, que se van sumando muchas chicas conocidas y no conocidas, porque dentro del fútbol siempre va viendo caras nuevas, así que yo, que llevo mucho tiempo en esto, a veces me sorprendo de eso, que se van integrando chicas nuevas a queriendo aprender esto, que es muy lindo porque es un deporte sano y limpio, tiene sus ¿cómo es? Como te puedes llevar golpes y todo eso pero bueno, claro, por ser un deporte de contacto, digamos, Vero, claro, sí, sí. Hay que tener cuidado, también hay que tener cuidado a la hora de pensar que cuánto tiempo vas a jugar, prepararse, claro, sí, físicamente, cuidarse un poco con las comidas, en las jornadas, sí, sí, previas y demás. Esto también hace un poco a la pasión que siente alguna chica, alguna piba del barrio que todavía no se calzó la idea del todo de participar en el fútbol femenino, pero estos tipo de eventos, estos campeonatos, le abren los ojos a la criatura. Vero, ¿vos cómo lo ves a eso? Sí, le abren los ojos a la criatura más chiquita, hasta las nenas más chiquitas sorprenden hoy en día. Sí, la verdad que sí. Che, ¿y vos de qué barrio sos, Vero? Yo soy del barrio de Zona Norte. De Zona Norte. Y ahora, viendo a todas estas mujeres y a todas estas chicas participando, ¿te sorprende un poco o te habías imaginado que en algún momento iba a ser así? No, yo estoy acostumbrada haber distintos tipos de edades, sea grande, mayor, menor. A veces tememos por los que son más menores, más que nada por el tema de los golpes que por ahí reciben, que una, como al ser más grande, tiene que tener más cuidado. Claro. Por el solo hecho de no lastimarla, nada más que por eso. Tal cual. Tal Así cual. Que yo al momento de jugar y cuando veo una chiquita, yo trato de lo posible de no ir tanto al roce ni contacto. O sea, solamente taparle la pelota, que no encare por ningún lado y bueno. Claro. Es muy simple, sí. Esto, bueno, por ahí, esto también por ahí hace una diferencia. No, perdón, contame. Sí. No, que hay chicas que no lo hacen y bueno, como que no lo entienden mucho a eso y van al choque directamente igual. Hay que cuidarlas a las más chicas que están empezando a participar, claro. Sobre todo para que no termine pareciéndose a lo que vemos muchas veces en el fútbol femenino, Verónica. La verdad es que muchas veces nos lamentamos, nos preocupa, ¿no es cierto? La salud de los pibes, pero también lamentamos que, porque eso, al ser un espectáculo que lo ve la familia, que lo ven las criaturas, por ahí piensan o entienden que las cosas son así y que se pueden arreglar poniendo pierna fuerte o a ver quién es el más fuerte que va a salir ganador. Claro, sí. En eso, ¿vos cómo te sentiste? ¿Qué decís? ¿Qué podés contarnos de tu equipo? Yo de mi equipo, ¿qué puedo hablar de las Freteras? Que son, a ver, nosotros somos un rejunte de amigas y compañeras que nos conocemos de hace, algunas las conozco de hace años y otras de hace meses, pero siempre hubo una unión y buena onda entre todas, porque ya más o menos tenemos experiencia en esto del fútbol, sabemos cuando tenemos que jugar un poco más, quizás regular un poco más, cuando es una final tenemos que pelearla, todas sentimos esas ganas y esa pasión por el fútbol, entonces nos mentalizamos solamente en estar unidas, en la hora que estamos en la cancha, en el momento, y tratar de hacerlo lo mejor que se puede, más que nada cada una haciendo lo que sabe, que yo siempre les digo, hagamos lo que sabemos, juguemos, que así el equipo sale adelante. O sea, es todo unido, como para mí. Que ahí tiene que haber compañerismo tanto adentro como afuera. Claro, sí, para mí sí, es así, porque yo lo comparto así, de esa manera, el fútbol. Un juego bien solidario, si se quiere, sí. Vero. ¿Y a vos en qué posición te toca? A mí siempre, bueno, ahí jugué de 5, para las Fleteras. Pero sé jugar en varios puestos, menos defensa, pero sí juego 5, 8, 9. Bueno, estabas en el medio campo armando un poco el juego del equipo, claro, que finalmente salió campeón. Verónica, la verdad es que tenemos nada más que palabras de felicitaciones para una campeona, porque finalmente esto, estamos hablando con una campeona, no es para menos, yo no le quiero bajar el precio, pero ¿y tus compañeras, cuál fue el abrazo y cuando bajaron un poco los decibeles y se miraron entre todas, cuál fue el suspiro, cuál es la palabra o la frase que sintetiza lo que sintieron ahí? Y lo que sentimos, como te dije, es amor, así que el grito fue vamos Fletera, carajo, y algunas lágrimas hubo, sí, porque es lo que te produce en momento de felicidad, saber que tu equipo hizo todo el esfuerzo para llegar hasta donde llegó, con ganas, esfuerzo y paciencia, como yo le dije, y yo también estaba ahí, que por ahí las abandonaba, pero no las abandoné, porque se me complicaba por otros temas, que también como entreno, estoy en otro tema de la liga, así que no sabía si iba a llegar, y pude estar y cumplir con el objetivo que era llevar adelante el equipo. Claro. Desde que nos propusimos entrar, sí. Totalmente entendible, porque vos tenés una vida, cada una también habrá estado dejando alguna cosa de lado para poderse entrenar y prepararse. Y cuando van a la cancha, Vero, cuando vas a la cancha y ves tanta energía afuera, tanta gente, tantas miradas y cuántas personas que se han ido sumando y que hoy siguen todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino, ¿qué pensás? Yo que pienso que tiene que seguir esto, que siga creciendo, porque es lindo ver cómo se suman a este deporte tan lindo, y que todas tenemos esas ganas de jugar y compartir. Está bueno, para mí tiene que seguir creciendo este fútbol, el fútbol femenino, con más apoyo, eso sí, más apoyo, más unión, para sacar adelante lo que las chicas más o menos, lo que las chicas saben hacer, porque todas tenemos algo para demostrar, para compartir, hacer. Más que nada eso, yo quiero que el fútbol siga creciendo. Buenísimo, buenísimo. Y con el fútbol seguro que van a ir creciendo cada una de las jugadoras, cada una de las familias que van a apoyar, que tienen alguna participante en algún equipo, y ojalá que sigan creciendo también la cantidad de trofeitos que tengan en el mueble, las fleteras, sí, Verónica. La verdad que sí. Ojalá que sea así, ¿no es cierto? Bueno, también en algún momento los otros equipos tienen que ganar también, Verónica. A mí me costó, yo tenía el equipo, otro equipo que en el que estoy entrenando, que es el León, pero yo no entré con ellos, al cual también le mando saludos porque quería hacerlo por la radio, porque en realidad estuvieron en todo momento, a pesar de que yo soy una de las que estoy en el club, no pude entrar con ellos por motivos que me avisaron tarde, y yo como yo digo, siempre comparto el fútbol y me integro siempre a los grupos que por ahí me invitan. Me anticipé antes a entrar con las fleteras y bueno, no pude estar con el León. Claro. Pero bueno, pero lo entendieron y me apoyaron hasta el último momento, y eso se trata de compañerismo y saber entender a la compañera, y todo ese apoyo a mí me sirve y me suma. Lo veo por ese lado, me hace feliz el que mis compañeras lo vean así. Muy bien. Así que bueno, un saludo para el León. Les mandamos un saludo a las fleteras, ya que vos saludás al León, nosotros saludamos a las campeonas de este torneo. Sí, de este torneo barrial de fútbol femenino. Verónica, muchas gracias y que tengas muy buena jornada. Es un gusto tenerte en la siesta que no fue. Dale, gracias. Igualmente a ustedes. Hasta pronto. La número 5 de las fleteras, del equipo que salió campeón del torneo barrial de fútbol femenino que se jugó en la capital pampeana.